El podcast de FIRA, una producción de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura para conocer mejor el amplio mundo del sector que nos da de comer, el sector agroalimentario. Hola, ¿qué tal? Esperando que estés iniciando con salud y energía tu semana de trabajo, te saluda Cecilia Arista en una nueva emisión de nuestro podcast institucional, esta herramienta de comunicación en FIRA en donde buscamos llevarte información útil para poder comprender mejor muchos de los aspectos que afectan e influyen la dinámica del sector agroalimentario en México. Y uno de esos aspectos, como sabes, pues es el acelerado desarrollo de la tecnología en todos los ámbitos. Y es que fíjate que en los últimos 5 años y de manera súper reciente, casi diría que after del inicio de la pandemia, pues como que empezamos a hablar más en la institución de la llamada agricultura 4.0 y en los podcasts de FIRA pues empezamos a hablar en los episodios del primer semestre de 2022. Pero justo iniciando este año pensaba que quizás sea necesario contextualizar para todos este aspecto del desarrollo tecnológico en el agro, es decir, establecer un marco de referencia para visualizar por qué en FIRA estamos y estaremos los próximos años en una ruta sin regreso hacia el impulso de la innovación en el sector. Innovación que viene aparejada, por supuesto, con los cambios tecnológicos que estamos comentando. Así que pensando en cómo poder compartirles este contexto, pues resulta que mi amigo Olmo Bastida de Podcast Agricultura me recomendó hablar con el doctor Juan Manuel Vargas Canales. El doctor Juan Manuel Vargas es profesor de tiempo completo, adscrito al Departamento de Estudios Sociales de la División de Ciencias Sociales y Administrativas del Campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, y entre las investigaciones y estudios que lidera, ha profundizado en el estado del arte que tiene y que implica el conocimiento y la adopción de las nuevas tecnologías en el sector agroalimentario. De manera que esta semana en el podcast de FIRA vamos a compartirte una aproximación al estudio que realizó con su equipo sobre las tendencias de la ciencia, la tecnología y la innovación en el sector agroalimentario. Doctor Vargas, es un gusto compartir con usted esta charla. Bienvenido al podcast de FIRA. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación para compartir un poco de lo que estamos haciendo acá en nuestra institución, la Universidad de Guanajuato. Juan Manuel, ¿cómo fue que se enfocaron con tu equipo en el análisis sobre este tema de las tecnologías en el agro? Claro que sí. Somos un grupo más o menos amplio de profesores de aquí de la Universidad de Guanajuato, que interactuamos con otros profesores también de la Universidad Autónoma Chapingo, del Colegio de Postgraduados y con otras instituciones, a lo mejor un poco menos o relacionado con otros temas. Pero lo que nosotros veíamos es que en la actualidad, previo a la pandemia, ya se veían nuevas cosas, ¿no? Ya se veía mucha nueva tecnología que estaba surgiendo y veíamos que tiene un desarrollo impresionante, ¿no? En el imaginario social ya existe, digamos, un mundo ya muy automatizado, muy robotizado a nivel global, ¿no? Primero eso, ¿no? Tenemos que ver qué está pasando a nivel global porque no podemos ir en contra del desarrollo, ¿no? La economía al final igual es global y tenemos que estar actuando, tenemos que estar viendo qué podemos adoptar, qué nos sirve, qué es lo que en los próximos años va a ser lo que va a ser funcional para el sector agroalimentario y principalmente reorientar nuestros planes de estudio, que ese es el punto, ¿no? Nosotros como académicos tenemos que estar enseñando a nuestros alumnos en la frontera del conocimiento, tenemos que estar enseñando lo más nuevo. En ese sentido, es que empezamos a armar este tipo de cuestiones nosotros que estamos orientados a la cuestión de los agronegocios. En la sede Janicho de Salvatierra, nosotros tenemos la licenciatura en agronegocios y por eso es que tenemos que estar analizando cómo se está comportando la ciencia y la tecnología a nivel global en el sector agroalimentario. Oiga, doctor, aún y cuando hay ya mucha información, mucho material hablando de las AgTech o las agrotecnologías, incluso he visto últimamente como una tendencia mundial de conformar agrotech maps o papers o imágenes o documentos que identifican y clasifican las diferentes tecnologías que van surgiendo en el agro, pues debe haber sido como muy complejo haber reunido toda esta información para darle un enfoque metodológico de análisis. ¿Cómo fue que hicieron esta revisión documental? Hay muchos métodos. Cuando nos enfrentamos a escenarios de este tipo, lo que generalmente se utiliza es una revisión sistemática de literatura para trabajar lo que se le conoce en el ambiente académico como el estado del arte. Todo ese marco teórico que revisamos lo tenemos que hacer con una metodología que implican un análisis masivo de datos. Tiene uno que analizar miles de información que de la que está surgiendo, porque en la actualidad se genera mucho desarrollo científico y tecnológico todos los días, ¿no? Entonces, esa revisión sistemática, nosotros utilizamos también, por ejemplo, la base de datos científica de Scopus, porque es considerada la más completa a nivel mundial. Adicionalmente, también para hacer investigación se ha desarrollado la tecnología. Existen muchos softwares que nos permiten, digamos, metabolizar todo ese mundo de datos, ¿no? Nosotros utilizamos uno que se llama VoxBigWare, que nos permite hacer ciertos análisis e interpretar, agrupar campos científicos, identificar tendencias, y utilizamos ese que nos dio mucha facilidad o mayor rapidez para poder, digamos, obtener información sólida y más o menos clara sobre lo que está pasando en el desarrollo de la ciencia. Y bueno, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Cómo está incidiendo la tecnología en el sector agroalimentario? Bueno, primero, ¿cómo está incidiendo la tecnología en el sector agroalimentario? Pues está transformando al sector agroalimentario, pero está transformando a un pequeño sector agroalimentario. Sí tenemos un desarrollo impresionante, pero no está impactando, no está llegando con nuestros productores, no se está insertando en los sistemas productivos como tal. Entonces tenemos poco impacto, tenemos poca difusión. Nuestros productores no conocen la tecnología, todo el conocimiento nuevo que va surgiendo. Entonces se tiene poca adopción primero y después adaptación de estas nuevas tecnologías en el sector agroalimentario, y eso genera que tengamos poca innovación, baja rentabilidad y baja competitividad. Hay un segmento del sector que sí se beneficia, es la parte agroexportadora de México, ¿no? Son los grandes productores que son los que tienen acceso y tienen la capacidad de compra, digamos, de este tipo de tecnología. Ese es el asunto. Ahora, el estado actual de la tecnología en el sector agroalimentario indica que estamos avanzando muy rápidamente una obsolescencia tecnológica. La maquinaria y el equipo que tenemos en el sector agroalimentario no se está renovando, sobre todo el grueso de la población, ¿no? Porque si tenemos los que están exportando y toda esa parte, sí están renovando, están innovando, están introduciendo nueva tecnología, pero lo fuerte de la población del sector agroalimentario no tiene esa capacidad. Ha ido perdiendo a través del tiempo esa capacidad. Doctor, en su investigación parten de estudiar el estado tecnológico actual, identificando cambios y tendencias de las nuevas tecnologías en el agro. ¿Cómo agrupa las tecnologías desde sus campos científicos para estudiar su impacto y relevancia? Tenemos varios. Tenemos uno que es el que inicia, digamos, con todo esto de las nuevas tecnologías. Pero está, por ejemplo, ahí el campo del mejoramiento genético, de la biotecnología. Pues ese es un campo científico que se está abandonando prácticamente, está quedando rezagado, no se abandona, se sigue haciendo investigación, pero el dinamismo, crece un dinamismo más lento que, por ejemplo, otro que es el más fuerte que tenemos ahorita, el de los sensores. Se está realizando muchísima, muchísima investigación en sensores, porque es el futuro. En el futuro se prevé o se está vislumbrando, va a estar determinado por el uso masivo de datos e información. Otro campo científico que surge por ahí es la cuestión de los drones. Los drones igual ya está utilizándose prácticamente en todo el mundo. Incluso es más eficiente y más económico que usar otro tipo de tecnologías, ¿no? Pero ya está surgiendo por ahí la cuestión de la agricultura inteligente, que habla de todas estas cuestiones de los invernaderos, por ejemplo, altamente automatizados, medianamente robotizados, y que eso ya es muy plausible en México, en distintas áreas, a lo mejor unos cuantos productores, pero ya está en México. ¿Qué surge que se está utilizando por ahí? Pues ya se habla de la inteligencia artificial, el Big Data, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Del conocimiento autónomo, la toma de decisiones en tiempo real basados en toda ese uso masivo de datos, ¿no? También está toda esta cuestión de las aplicaciones, de los mercados, igual vinculado a plataformas de comercio agroalimentario, digámoslo, e incluso ya se empieza a subastar. Esto no ocurre todavía en México, esto ocurre, por ejemplo, en Corea, en Asia, tienen algunos ejemplos interesantes, de tal forma que cuando llega al momento de la cosecha, mi producción está vendida. Está la cuestión del monitoreo de vegetación. Eso generalmente se utiliza para monitorear cambio climático, deforestación, degradación ambiental. Ese es otro campo que está por ahí, que igual es de los que inició. Juan Manuel, y para poder adoptar estas tecnologías, ¿hay, digamos, algún como inventario de capacidades tecnológicas en el sector? No tenemos un inventario como tal. Miren, lo que pasa es que las capacidades tecnológicas es un concepto bien interesante. Las capacidades tecnológicas se están conceptualizando en la actualidad como la capacidad que tiene un país, una región, una empresa o una persona para hacer un uso efectivo del conocimiento, del desarrollo científico y tecnológico. ¿Por qué? Pues tenemos un productor que puede tener acceso a Scopus, la base de datos más grande del mundo, pero no sabe leer, no tiene capacidades, ¿no? Entonces, no tiene capacidades para hacer un uso efectivo de la ciencia y la tecnología y generar innovación. Porque, ¿qué es la innovación? De forma muy clara y muy sencilla, todo cambio basado en conocimiento que genera valor, o sea, que me genera rentabilidad, que me genera competitividad, que me genera bienestar. No solamente voy a cambiar mi tractor, la innovación tiene que generar rentabilidad, competitividad, bienestar en general, ¿no? ¿Cómo analizamos las capacidades tecnológicas de México? Ah, bueno, pues se analizan cuántos patentes tiene, cuántos artículos científicos tiene, cuántos libros publica al año o a través del tiempo, ¿no? ¿Cuántos profesionistas tiene al año? ¿Cuántos egresados están entrando al sector agroalimentario al año, ¿no? Entonces, de esa forma, de una forma muy macroeconómica, se intenta analizar las capacidades tecnológicas que tenemos como sector. El detalle es que esto se habla mucho, pero no se conoce como tal. O sea, no tenemos claridad. Cuando surge una nueva tecnología, mis capacidades tecnológicas se ven disminuidas. ¿Por qué? Las capacidades tecnológicas las tenemos que estar, digamos que, generando, gestando y manteniendo de forma constante, porque los cambios son muy fuertes, ¿no? Entonces, con esta onda de las tecnologías digitales, pues, ¿quién tiene capacidades tecnológicas? Tenemos que desarrollar esas capacidades tecnológicas y tenemos que estar, digamos que, siendo muy resilientes y estarnos adaptando a estos nuevos cambios y estos nuevos escenarios, ¿no? Por eso es que debemos mantenernos constantemente actualizando, capacitándonos en todo lo que está surgiendo como nuevo, pues. En ese sentido, ¿qué se necesita para que la ciencia y la tecnología se vayan convirtiendo en innovación aplicada en el sector agroalimentario y puedan detonar o impulsar esas capacidades tecnológicas en el sector? Miren, esta es una cuestión medianamente difícil de contestar, pero tenemos que empezar a hacer cosas, ¿no? Tenemos que empezar a pensar en algo. Primero tenemos que empezar por varios puntos. Primero, que sea útil, que resuelva problemas, que satisfaga ciertas necesidades y que se evalúe. Previo a difundirla, se tiene que estar evaluando que esté funcionando en nuestro sector, sobre todo porque es un sector que difícilmente adopta tecnologías, ¿no? Posteriormente, necesitamos en México un programa fuerte de difusión y divulgación de la ciencia. A través del tiempo nos hemos ido volviendo más ignorantes, no identificamos el papel que tiene el desarrollo científico y tecnológico de un país, incluso la educación no se valora tampoco. Entonces, por eso tenemos que cada vez tenemos mayor índice de analfabetismo o de gente que concluye una licenciatura y cuestiones de ese tipo, porque ha perdido popularidad la idea de que la ciencia y la tecnología nos beneficia. En otros países existen este tipo de cuestiones, programas fuertes de difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología, porque entienden el valor que tiene que su propia población lo conozca, que sepa, que se apropie de ello, porque tenemos el conocimiento, pero no me apropio de ello, ¿no? Entonces, necesitamos programas serios de comunicación pública de la ciencia. Este tipo de cuestiones que estamos haciendo ahorita es bien interesante porque va orientado a ese público. Y tenemos que nosotros, igual como académicos, tenemos que salir de las aulas. Tenemos que estar allá. Tenemos que estar viendo. ¿Cómo podemos vincular este conocimiento que ha venido generando con su equipo, con lo que hacemos en FIRA, para apuntar hacia un desarrollo de estas capacidades tecnológicas? Necesitamos muchísima colaboración. Al menos ya se está hablando en nuestras cámaras de diputados y cámaras de senadores sobre estas nuevas tecnologías, porque hace 3-4 años todavía ni siquiera se planteaba. Ahora ya se empieza a discutir este tipo de nuevas tecnologías. Pero primero tenemos que tener claro, tenemos que democratizar lo que hemos encontrado, lo que vemos, lo que percibimos que va a ser el futuro, ¿no? O sea, que todos tengamos una idea de hacia dónde vamos, primero. Segundo, pues desarrollar convenios de colaboración, definir programas de trabajo muy claros dependiendo de las habilidades, las capacidades, la infraestructura que cada uno de nosotros tengamos. Necesitamos colaborar. Este tipo de problemas no lo vamos a poder resolver si no lo hacemos en colaboración. Tenemos ya mucha información muy valiosa y que podría ser la base para empezar a hacer este tipo de cuestiones. Doctor Juan Manuel Vargas Canales, pues muchas gracias por la oportunidad de comentar todo este conocimiento que han generado en la Universidad de Guanajuato respecto a las relaciones que se dan entre los campos científicos de las diferentes tecnologías en el sector agroalimentario, las tendencias en el desarrollo de las tecnologías que, como comentábamos, es realmente exponencial, y donde además países como Estados Unidos, como China, están desarrollando, ya han desarrollado mucha investigación en tecnologías, al igual que la India, por ejemplo, Kenia, en donde la vinculación académica especializada, como se hace, por ejemplo, también en universidades agrícolas como David's Corner, como Wageningen en Países Bajos, pues nos ponen un gran ejemplo de la importancia de la investigación científica y académica en el desarrollo tecnológico. Doctor Vargas, ¿dónde pueden localizarle quien quiera conocer más acerca de su trabajo en la Universidad de Guanajuato? Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Y miren, mi correo, que es jm.vargas@ugto.mx, me pueden mandar un correo, yo con gusto les comparto mi tesis, los artículos que tengo. Nosotros acá en la sede Janicho, en Salvatierra como tal, con gusto, si un día quieren venir, con gusto acá los recibimos, con gusto platicamos y podemos ver qué podemos hacer. Y también a la población en general, aquí tenemos las puertas abiertas para todos. De acuerdo, pues muchas gracias, y para ti que nos escuchas, compártenos por favor tus comentarios y sugerencias de temas a las cuentas de correo carista@fira.gob.mx y enlace@fira.gob.mx, y también puedes calificar con 5 estrellitas este podcast aquí mismo en la Liga de Acceso, y si cachaste el podcast desde redes sociales o cualquier otra plataforma digital, nos dará un chorro de gusto recibir tus comentarios. Se despide de ustedes Cecilia Arista, en la producción mi compañero Axel Escutia, y regresamos en 15 días más con otro episodio del podcast de FIRA. El podcast de FIRA, una producción de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura para conocer mejor el amplio mundo del sector que nos da de comer, el sector agroalimentario.